Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, querido oyente de FM Cuyum. Volvemos con este programa que lo hemos denominado llamar La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y, bueno, como todos los miércoles, dijera los locos de la azotea, sanguchito. Nosotros estamos todos en la semana sanguchito. Claro. Después de un buen programa, viene otro programa. No, ahí le agradecemos al final. Antes de un buen programa, viene otro programa, que es La Chispa. Bueno, como siempre decimos, y para terminar de presentar el programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Mi nombre es Enrique. Y bueno, y estamos después de una semana de ausencia. De ausencia por problemitas técnicos. Retomamos de nuevo esta semana con mucho, demasiado, diría yo, en el plano nacional, internacional y local también. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 para todos aquellos que quieran opinar, decir algo. Ya estamos reviendo el tema de la cortina, ¿cierto, Pirata? Así que para nuestros oyentes, para que no se aburran con la cortina. No, en realidad lo que vamos a buscar son otras versiones alternativas que bueno, para amenizar un poquito, pero yo creo que un poco esta cortina hace a la esencia y al estilo de este programa, ¿no? Ya lo creo que sí. Que tiene toda una impronta en ese ejemplo que nos dio el comandante Ernesto Che Guevara, por su forma de actuar, su forma de ser, por su forma de encarar la vida, y bueno, que nosotros lo tomamos como bandera, ¿no? Entonces, podemos cambiar la versión. La versión, nada pero, más. Pero, ¿no? el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno. Bueno, y hemos tenido en esta semana sándwiches que no hemos estado. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer los comentarios positivos que nos han hecho gente amiga que nos escucha por el Facebook, ¿no? Por el Facebook, por el Facebook, como le quieran llamar. Bueno, ahí está la Chispa Mendoza. Ahí pueden escuchar los programas más antiguos también, de otras fechas, para seguir un poco el hilo a todos los comentarios que venimos haciendo en lo que es lo que hace a la opinión de los trabajadores para los trabajadores. Bueno, y para satisfacción de toda la gente que hace esta radio y que nos da la oportunidad de salir al aire con nuestro programa, le queremos también avisar a nuestros oyentes que a raíz de esto también nos escuchan y saben de Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Saben de esta radio, gente amiga del Chaco, de Salta, ahora de Tucumán, de por supuesto toda la zona del Gran Buenos Aires y hasta en el sur, que escuchan nuestro programa. Y a su vez, fíjate un comentario que no lo he hecho acá. A raíz de eso y de escuchar el programa por la radio, por el Facebook, tuve diálogo con un muchacho de Chubut, que ha vivido en este barrio, hoy es un gendarme, pero bueno, escucha nuestro programa, no opina, por supuesto, de lo que nosotros opinamos, pero bueno, sí me ha preguntado por el barrio, en un momento me preguntó por el padre Contreras, bueno. Toda una nostalgia de la lejanía que también lo lleva, como lo decimos nosotros, el mismo trabajo lo ha llevado y lo ha sacado de su raíz, lo ha llevado para otro lado. Exacto. Eso también es parte de una explotación obrera. Exacto. Y sin opinión, o sea que más aún todavía, porque no pueden omitir opinión porque laburan para el Estado. Exacto. Entonces tienen que someterse a las leyes, sí, sí, y a las reglas del juego del, claro, sistema capitalista que le imponen a él. Claro, llamarse al silencio y bueno. Bueno, un poco, es una anécdota, ¿no? Bueno, y como siempre, bueno, hay gente amiga muy simpática que nos escucha por el Facebook, da su opinión, y bueno, gracias a los que nos escuchan, tanto sea por la radio como por el Facebook, ¿no? Y bueno, arrancamos, ¿no? Porque tenemos... Para ser dulce, dijeron. Sí, tenemos cosas muy interesantes. Nuestro último programa, nosotros lo subimos a la página, al muro de Facebook, y se lo dedicamos al pueblo de Egipto, que está dando una batalla fenomenal. Que no era solamente, ahí nos demostraron, que no era solamente que se vaya el presidente, como pasó acá en el 2001, sino que, bueno, que se vaya, pero acá las reformas están, un pueblo unido, un pueblo que da batalla donde y da lucha. Claro, y lo que nos quiso mostrar la prensa burguesa, que desinforma, tanto a nivel nacional como internacional, que mostraba esto como una cuestión de etnias o de cuestiones religiosas, ¿no? O sea, en muchos lados se habló de la revolución musulmana o la revolución árabe. Tengamos presente que lo de Egipto fue un emergente que aún persiste de una situación que se dio en otros países del norte de África y de la península arábiga, ¿no? Es más, en estos días ha habido una explosión social en Irán, donde ha tenido que reprimir fuertemente el sistema, el régimen que existe en Irán, que es un régimen fundamentalista. Pero fundamentalmente nosotros queremos mostrar esto, ¿no? O sea, más allá de las cuestiones religiosas, más allá de las cuestiones culturales, acá hay una cuestión de clase y de lucha de clase. Lucha de clase. Los pueblos se rebelan cuando están súper explotados y cuando ya, por supuesto, se dan cuenta de que si no hay una reacción, cada vez su situación va a ser peor. Y bueno, y lo de Egipto, gracias a información que no sale en la primera plana de los medios burgueses de desinformación, nosotros podemos traer fe de que todo esto ha tenido un origen en las huelgas y reclamos salariales de los trabajadores. Y bueno, vamos a pasar a leer algunas cositas interesantes que traen. El activismo obrero fue el origen de la revuelta. Occidente está ciego a la decisiva lucha sindical en Egipto. La Embajada de Estados Unidos en Egipto redactó un informe en abril del 2008 sobre la huelga del día 6 en la ciudad industrial de Maalla y las protestas que se excedieron al Cairo. En ese informe, revelado por Wikileaks, se lee: lo ocurrido en Malaja es significativo. Ha irrumpido una nueva fuerza orgánica de oposición que desafía etiquetas políticas y aparentemente no está relacionado con los hermanos musulmanes. Esto puede forzar al gobierno a cambiar su guión. Lo ocurrido el 6 de abril ha unido a diversas fuerzas de la oposición con numerosos egipcios no activistas a través de la llamada huelga del Facebook, o del Facebook, o del Facebook, que ha unido a 70.000 seguidores en la red y ha cosechado una importante atención nacional. El nexo de los usuarios del Facebook de clase media y alta con sus homólogos pobres de las fábricas de Mahala ha creado una nueva dinámica. El informe se titula Mahala, incidente aislado o punta de un iceberg. La respuesta no tardó en llegar. Desde aquella huelga no ha habido una semana sin protesta, manifestaciones o paro en Egipto. El propio informe atribuía las causas de los mismos a la subida de los precios, la corrupción y la postura proestadounidense y proisraelí del régimen de Mubarak y la dramática situación de la clase baja del país. Y subrayaba como significativo que los hermanos musulmanes estuvieran distanciados de aquella movilización. Pese a un informe como este, Occidente lleva años empeñado en presentar Oriente Próximo como condicionado fundamentalmente por la religión, en un juego de roles burdo e infantil, presentando masas sociales de barbudos, fanáticos, sin sentimientos, sin matices. Los estereotipos más pueriles, simplistas e incluso racistas, han primado en los análisis de muchos think tank, no sé qué quiere decir, y en los informes de los gobiernos, serán los politólogos. La revolución egipcia ha revelado que no todos los musulmanes son islamitas, que hay islamitas demócratas, árabes que no son musulmanes y musulmanes que desean estados laicos, que en Oriente Próximo también hay obreros, hombres, mujeres con demandas sociales e ideales progresistas y laicos, incluso socialistas, comunistas o ateos. Un análisis serio sobre la revolución egipcia no puede dejar al margen la lucha de clases, la pobreza y la injerencia extranjera como causas fundamentales del estallido de las protestas. Mubarak ha caído, pero miles de trabajadores egipcios de prácticamente todos los sectores laborales están protagonizando huelgas para exigir sus salarios atrasados, la subida del sueldo mínimo, en fin, el fin de los sindicatos controlados por el régimen, la creación de sindicatos libres, la recuperación o autogestión por trabajadores de empresas públicas que hayan sido cerradas o vendidas, y su nacionalización. Consideran que la revolución real solo tendrá lugar cuando haya comida y derechos para todos. Desde 2004 ha habido en Egipto más de 3.000 protestas de trabajadores. El activismo obrero egipcio ha sido uno de los mayores movimientos sociales del mundo árabe en las últimas décadas y, sin embargo, ha estado casi ausente en las páginas informativas de todos los medios occidentales. Los gobiernos de Estados Unidos y Europa deberían asumir responsabilidades por haber apoyado durante años a Mubarak y su régimen, y algunos medios de comunicación tendrían que preguntarse si es riguroso y ajustado a la realidad guiarse por las teorías que les cuentan los que trabajan para esos gobiernos. Bueno, ¿qué más, no? O sea, nosotros insistimos acá, más allá de las cuestiones raciales, religiosas, eso fue lo que mostraba la prensa burguesa, que eran musulmanes contra islamitas, todo para dividir, pero acá la lucha era una sola. Claro, lo de los trabajadores reclamando por una mejor retribución salarial, reclamando por condiciones infrahumanas de trabajo, protestando contra sindicatos entregados a la voluntad del régimen. ¿Qué quiere decir? Que esos sindicatos terminan traicionando a los trabajadores. Bueno, no estamos muy lejos tampoco de los sindicatos que tenemos acá, ¿no? Ya, bueno, eso lo podemos ampliar enseguida. Pero bueno, lo que yo voy a es que, bueno, cayó Mubarak, como dice ahí. Pero la gente sigue en las plazas, sigue reclamando y sigue... Porque no es solamente, como opinábamos hace un rato, no era que se fuera Mubarak nada más. Es que se vaya Mubarak y que arranque todo, que haya, como dicen ahí, tiene que haber comida, un salario digno, y trabajo para todos, porque había una desocupación muy grande y donde el generador de toda esta producción que tiene Egipto es de la misma clase obrera, claro. no de Mubarak. Claro, bueno, mira, podemos mencionar algunas cosas que nos han llegado también desde un artículo que escribe, esto también es un artículo que también tomamos de izquierda.info, que es un periódico digital que también publica en Facebook. Sobre la opinión de una dama, Fatma Ramadán, sindicalista y militante del Comité de Renovación Socialista desde el Cairo. Dice, el día siguiente a la caída de Hosni Mubarak, primera de las demandas de la revolución egipcia, los obreros de Egipto prosiguieron con sus huelgas y ocupaciones para reivindicar sus derechos robados bajo la presidencia de Mubarak y sus gobiernos sucesivos. Así pues, este sábado 12 de febrero, 4.000 obreros de los almacenes de del Delta Ismailia se declararon en huelga por un aumento del 70% de su salario, humanizar sus medios de transporte, reducir las sanciones, ajustar todos los salarios a los del CDI, contrato de duración indeterminada, y la salida del director financiero. Los 1.200 empleados de la azucarera El Fayoum empiezan su segundo día de huelga para elevar su salario, reintegrar a los despedidos, incluida a la sindicalista Asraf Ed El Yunis, que defendió sus derechos, y juzgar a los cuadros directivos que desvían el dinero de la empresa, cuyo presidente, 80 años, ¿será 80 años de presidente o 80 años lejos? O cumplió. acumuló más de 30 millones burlándose de su nivel de vida en comparación al de sus empleados. Bueno. Después de haber rechazado un aumento de 11%, los 10.000 empleados de correo prosiguen su huelga para aumentar sus salarios a nivel de sus compañeros de las telecomunicaciones y elevar los salarios de los títulos en formación permanente al nivel de los contratados del CDI y despedir a los consultores venidos del ejército con salarios exorbitantes. Otra, los millares de asalariados de la petroquímica y el Ministerio de Agricultura continúan las huelgas y la ocupación para obtener el reembolso de las diferencias salariales con los CDD, contrato de duración determinada, a partir del primer contrato de trabajo. Yo creo que esto tiene que ver más o menos con lo que es el salario mínimo vital. Claro. Y eso, ¿no? Sí, como que hay un piso para los salarios, claro, y para que puedan tener dinero. Egipto, lucha de clase y una mirada más alejada. Ah, no, perdón. 9.000 empleados de la fábrica de aluminio de Naga Amadit amenazada con la huelga si el gerente ejecutivo no es suspendido y juzgado por haber desviado fondos de la empresa hacia su fortuna personal. 1.500 empleados del hospital público de Kraft El Sayat han levantado la ocupación 11 de febrero después de haber obtenido la dimisión de los directores que los humillaban, el pago de sus atrasos salariales y la contratación del CDI. Cientos de millones de trabajadores de Egipto se habían lanzado a la huelga y ocuparon sus empresas durante los días anteriores en solidaridad con la revolución y para reclamar sus derechos robados por el régimen de Mubarak. Bueno, después viene una serie de consignas y cosas por el estilo. Pero bueno, lo que nosotros queremos mostrar acá es que esto sigue, ¿no? O sea que no es que, como dijo recién Leo, no es solamente que se vayan Mubarak, es que se vayan todos. Y lo que está cuestionado acá es el sistema, ¿no? Cuando la gente reclama a administradores que impone el Estado, vaya a ser el tipo de economía, a lo mejor es economía mixta, que se están enriqueciendo. La gente lo sabe si están trabajando ahí. Pero bien decía alguno de los primeros artículos que los otros gobiernos que ayudaron, por ejemplo Estados Unidos y otros países más, apoyando al régimen de Mubarak, también son culpables de toda esta miseria de este pueblo. Por tanto, también deberían pagar, pero ellos se jactan de los derechos humanos y cuánta cuestión, pero ellos también son humanos, la clase obrera, los trabajadores también son humanos, también tienen derecho a reclamar por un salario digno y pedir la cabeza de un presidente. Bueno, vamos a ir a un temita musical, enseguida volvemos con este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Matan por unas monedas. Es por eso eso que le digo al que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas. Bueno, retomando lo que veníamos charlando en el bloque anterior, Egipto, lucha de clase y una mirada más alejada. Bueno, los hechos, esta ola que se extiende por todos los continentes está cuestionando el sistema capitalista, pone en vilo el papel que están teniendo los monopolios en el control de los Estados Unidos, de los Estados. Genera crisis política que, como en el seno de los países árabes, un gendarme de alta talla de Estados Unidos resulta herido gravemente. Los hechos de Túnez anteriormente y este mismo suceso obligan a los gobiernos capitalistas del planeta a dar pasos atrás. Las conquistas por una vida digna han abierto puertas impensables hace pocos años atrás. Sin embargo, aún, el sistema capitalista no caerá de la noche a la mañana. Los dominantes es el capitalismo y seguirá en la época del imperialismo pujando por existir y resistir los embates de los pueblos. Los acontecimientos de estas horas en Egipto exigen que los revolucionarios poner entre las masas la idea de la revolución socialista. Es muy bueno lo que está pasando y lo que vendrá en meses y años por delante, pero no será suficiente si esa ola gigante no se pone en el tapete la salida de la lucha por el poder y la construcción de una sociedad socialista. Hay que levantar la mirada, ver en el horizonte la proletarización de millones y millones del planeta para tener en cuenta el porqué de la existencia de un proletariado mundial. Entrelazado está el sistema capitalista, capaz de generar las riquezas de cotidianamente consumismo, de asumir el papel protagónico en la época de la revolución socialista que se pondrá en las masas principalmente de la lucha de las clases. Bueno, medio zarpadito. Pero bueno, esto que está mostrando es lo que nosotros venimos diciendo. Que hay una salida. Sí, y qué es lo que es esto, ¿no? Es el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Transnacionalizado. Entonces, claro, lo que el pensamiento reformista y el mismo capitalismo ha llamado globalización o neoliberalismo, que algunos quieren darle una explicación por ahí con una cosa poca clara. Esto es capitalismo y es capitalismo monopolista. ¿Por qué? Porque tiene que ver los grandes monopolios con los estados que dejan de ser independientes, los gobiernos pasan a ser gerenciadores de los grandes monopolios, y esto se ha visto con toda claridad en estas denuncias que hemos leído de los trabajadores egipcios, y lo vemos a diario en nuestro país, como lo vemos en otros países, como en Chile, como lo vemos en Brasil, como lo vemos en San Juan, acá con las mineras. Exacto, como lo vemos en España, con millones de personas en la calle y sufriendo porque hasta se les quita la posibilidad de cobrar un fondo de desempleo. Bueno, entonces, nosotros decimos, y acá también ha salido, ha quedado a la luz y a las claras, cómo actúa el capitalismo a nivel mundial, cómo los hechos van repercutiendo de región en región, porque esta es la crisis que tiene el sistema capitalista, ¿no? Que nosotros ya la vivimos en el año 2001. Yo por ahí leía en algunos comentarios que se hacía en el Facebook, que algunos decían egipciemos a Argentina, ¿no? Pero el hecho es que Argentina ya pasó por esto, que fue el año 2001. Lo que viene va a ser peor. Claro, o sea. Y lo que se está preparando y como vos decís, lo que se viene es peor porque... No se fueron. Claro, en ese momento dijeron, sí, fue la consigna que se vayan todos. Salió la economía alternativa, el trueque, la gente solidariamente buscó la forma de sobrevivir, aparecieron las asambleas que se empezaron a ocupar de problemas ciudadanos que los gobiernos locales no se ocupaban. Entonces, después hubo un reacomodamiento, ¿no? Volvió el capitalismo. Claro, el capitalismo tembló por un momento. Claro, últimamente tenemos este modelo K que habla de que es un gobierno nacional y popular. Está bien, bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? El tema es qué es lo que hace. Porque no hace nada. No hace nada para el pueblo, claro. Hace todo para su monopolio, para su jefe. ¿A quién beneficia, no? Entonces, bueno, y hoy mismo vemos cómo se empiezan a emparentar estas situaciones, ¿no? Las locales con las internacionales, ¿no? Entonces acá vemos cómo mucho de la energía que puso el proletariado egipcio para derrocar a este régimen tenía que ver también con un que se vayan todos, y entre ellos estaban las dirigencias gremiales, corruptas y entregadas a la voluntad del gobierno casi dictatorial de Mubarak. Recordemos que hace más de 30 años que gobierna este individuo. Bueno, 30 años hace más o menos que está el gordo Moyano en el sindicato. Le sacaste la fecha. Sí, pero no, o sea, va, sí. Porque yo me acuerdo, porque soy un viejo. A lo mejor los pibes jóvenes. Yo me acuerdo de Tavo Baldini. Sí, él estaba en la CGT. Estoy hablando de Moyano, el secretario general de un gremio. Del gremio de camión. Claro, Pedraza, por ejemplo. ¿Pedraza? Yo que nací, creo que está Pedraza. Bueno, y voy a pasar los 30. Yo ya paso los 30. Yo, que tengo más de 50, me tengo bien presente que Pedraza era uno de los dirigentes prometedores de la confraternidad, que son los ferroviarios, en la década del 70. Ya pintaba Pedraza, ya pintaba ¿cómo se llama? Moyano, bueno, Moyano vinculado con la temerosa juventud sindical peronista, que dio origen, fue uno de las vertientes que aportó hombres y logística para formar la AAA. Y eso está denunciado, ¿no? O sea, no es una ocurrencia del negrito que está hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pedraza, Moyano, no, bueno, sin nombrar, bueno, otro, por ejemplo, Zanola. Zanola. Yo que fui trabajador bancario muchos años, a Zanola lo pone en la intervención que teníamos durante la última dictadura militar. Lo nombran como interventor a Zanola, ¿no? Él era el interventor, mira. Sí, en la última etapa, ¿no? Antes hubo otro más jodido, no me acuerdo, Esquerra creo que se llamaba Fulano. Y Zanola también venía asomando, te estoy hablando del año 80, 79-80. En el año 82, antes de la apertura democrática, la dictadura y el organismo que controlaba eso, que no me acuerdo quién es, que se ocupaba de los sindicatos, nombra a Zanola interventor de la asociación bancaria. ¿Qué para? Y con la apertura democrática, casualidad, Zanola llama a una lista unitaria, de unidad, compañeros, no nos peleemos. Hagamos una sola lista, bueno. Yo voy a la cabeza. Y desde entonces, por ejemplo, él está ahí. Está como secretario general del gremio. Hoy está preso por delincuente, por asesinar compañeros bancarios, vendiéndole remedios truchos. Porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, a ver, droga, claro. O sea, estamos hablando de droga, claro. No es, y pues... remedios de que se le daba a gente, ex compañeros nuestros, ¿no? O míos por lo menos, que padecían una enfermedad y consumían remedios que no curaban, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este hombre? Y toda esta organización mafiosa que se enquistó en la dirección de este gremio, bueno, se dedicó a asesinar compañeros. Esa es la historia. Esa es la verdad de la milanesa, como dicen, ¿no? Hoy está preso y detrás de él están cayendo un montón, ¿no? O sea, bueno, un poco queríamos relacionar todo esto con esto que está pasando, ¿no? La complicidad de los gremios. Exacto. Pero no, para perjudicar a la clase obrera, a los trabajadores, a ellos no les interesa al si tiene para comer o no tiene para comer, el compañero, como dicen ellos. Claro, entonces. Y le dan medicamentos, adulteran medicamentos también, y también están metidos con el tema de la droga, porque el capitalismo es así, el capitalismo es. Aparte de que te consume, te distorsiona como ser humano, ¿no? Bueno, el tema es que en estos días, un juez que no sé, algunos dicen que actúa orientado por el propio gobierno, pero no nos olvidemos que hace poquito nomás, Bigotón Fernández, el bigotón de la Cristina. Decía que la CGT es la columna vertebral de este gobierno. ¿Y si se cuestiona la CGT? Claro, entonces ¿quién está en la CGT? Y está el Gordo Moyano, bueno, acá tenemos de fondo la... La batucada del barrio, esta es la del proletariado. Bueno, volvieron los gloriosos, están los gloriosos. Más contento que antes de entrar. Sí. Después del 4-1 a los chicos de la Bombonera, para no decirlo, Botero. Bueno, sigamos, volvamos al tema. Decíamos que como a nivel mundial, como lo demostró en Egipto, como lo acabamos de leer, como lo acabamos de comentar, hay un cuestionamiento a la figura del dirigente gremial en esta etapa de las relaciones de producción, ¿no? Porque mucho se ha hablado, y bueno, en un momento este sindicalismo que hoy se muestra como con poder ligado a los gobiernos nacionales, con poder económico importante, se corresponde a una etapa de la economía que hoy ya está superada, ¿no? O sea, este tipo de sindicalismo y organización gremial en su momento fue muy provechosa, muy productiva para los trabajadores, ¿no? Porque tenía una vuelta para los trabajadores. Claro, porque eran las primeras expresiones, porque fueron las primeras formas en que los trabajadores se pudieron organizar para enfrentar la voracidad del capital, del patrón en este caso, y se crearon las primeras organizaciones gremiales, que eran por rama. Entonces, después, ¿qué pasa? Se desarrolla ya ese primer capitalismo original fue madurando, entonces dijo, no. A esto hay que encajarlo, claro, hay que chuparlo a todo, hagamos una corriente alternativa. Entonces ahí viene lo que se conoció como el estado de bienestar, el estado benefactor, el modelo keynesiano, ¿no? Que es cuando el Estado empieza a mediar en lo que se conoce como lucha de clase. Y los gremios, como representantes de los trabajadores, fueron cooptados por los Estados nacionales. En este caso fue por el peronismo de la década del 45 y del 50. Fueron cooptados como una herramienta más de dominación de la clase burguesa en el poder a través del gobierno y del Estado. Eso fue el paso glorioso que pudo hacer el capitalismo. Exacto. Para chuparlo, para contener a los trabajadores, contener las luchas, porque a los trabajadores creo que no se los contiene, lo que tratan de contener es a la lucha de los trabajadores. Bueno, recordemos que en esa época, y por la puja de la lucha de clases y por la representatividad política que fueron alcanzando estos dirigentes gremiales, no lo vamos a negar porque en la historia hicieron su aporte, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto de una nación, en el caso de nuestro país, llegó a ser el 50%. Había un equilibrio, ¿no? O sea, había una repartija Ahí sí, digamos, estaba más o menos, claro, bien distribuida la riqueza. Fue una etapa, pero fue una etapa. Y eso se termina, o mejor dicho, empieza a terminarse con la caída del justicialismo, el derrocamiento del gobierno peronista del año 55, y de ahí en más empieza un deterioro total, fenomenal, que lleva a que hoy, por ejemplo, los trabajadores, según las últimas estadísticas y el último censo nacional, participan con una renta en la renta nacional en menos de un 27%. O sea que es un cuarto o es la mitad de lo que participaba en la década del 50. 60. Entonces, estos... Bueno, tenemos un llamadito. Hola. Hola. Sí, te escucho. Bueno, seguimos comentando mientras charlamos por teléfono. Sí. A ver, vamos a ir a un temita musical. Sí, sí, te escucho. Contame. Vamos a... No sé quién es la autoridad. Manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos. Siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida. Esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besar. pasar de los pies, 5 siglos de nuevo, este, digamos ya prácticamente último bloque, vamos a ver si tenemos tiempito para un ratito más. Este, estamos con el tema de cómo se captaron los sindicatos como herramienta del capitalismo, ¿no? Para explotar aún más y controlar a la lucha de clase del proletariado nacional que venía en un auge y participación en todo lo que era el gobierno, ¿no? Sí, bueno, pedimos disculpas, recién cortamos porque entró una llamada, pensábamos que era para hacer algún comentario sobre lo que se estaba hablando, por las dudas nosotros lo tenemos, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos diciendo era justamente cómo se coopta a los sindicatos en una nueva concepción, en una nueva etapa en los procesos de producción, ¿no? Entonces, y bueno, justamente para poder ganarse la complicidad de estos dirigentes gremiales, se le hace una serie de concesiones. Se los endulza, como. Claro, con el tema, y esto se dio que fue una gran batalla que se dio en la década del 70, que la dio justamente el gobierno justicialista de aquel momento, después de la primavera camporista, donde se dictó la nueva ley de asociaciones profesionales, que es la que aún rige, ¿no? Donde por muchos motivos se los termina beneficiando estos señores sindicalistas, como para que, un poco lo que decíamos, puedan tener una continuidad en el cargo de más de 30 años, por ejemplo, donde se crea una carrera sindical, donde según nuestros estatutos, por los cuales se rige la mayoría de los sindicatos, un delegado tiene que estar afiliado al gremio. El delegado puede ser miembro de una comisión gremial interna si ha sido miembro de comisión gremial interna, puede ser delegado de fábrica o de empresa al plenario de delegados que se arma en el sindicato. Si ha sido delegado general de empresa, de fábrica, lo que sea, o de comisión gremial interna, puede ser candidato. Si ha ido cumpliendo todos esos pasos, exacto, puede llegar a ser candidato. Exacto. Si no ha cumplido eso, no puede ser candidato. Claro. Mira, yo recuerdo en el año. Es una carrera gremialista. Sí, en el año 83, o en el año. Sí, con el retorno a la democracia. Por ejemplo, se empieza a ver todo esto, ¿no? Te cuento un caso. Un amigo, un negrito, que era delegado de un banco, en el año 87 fue candidato por una coalición de partidos populares de izquierda a candidato a vicegobernador, ¿sí? Él pudo ser candidato ese año a vicegobernador, y a su vez también integraba la lista esa como director de banco. ¿Sí? Pero no podía estar en la lista de la disputa del gremio como congresal nacional. ¿Por qué? Porque no había sido miembro de del cuerpo de delegado. No había sido miembro del secretariado de la seccional. Sí era delegado general de banco, pero no de la seccional. Él podía ser candidato a vicegobernador, pero no podía ser congresal de. Claro, es más importante ser delegado. Que... claro, entonces esas son las contradicciones y esas son las ventajas que tuvo que dar el sistema para cooptar a estos dirigentes sindicales, ¿no? Nosotros siempre hemos comentado una película que se hizo en la década del 70 que se llama Los Traidores, que cuenta la historia de un delegado gremial que tuvo un compromiso en la resistencia peronista, en su juventud combativo, gracias al ejemplo que le daba a sus padres, que era un obrero de toda la vida, y como cuando llega al gremio, a la dirección del gremio, se va transformando en esta puja, ¿no? De querer ligarse al poder. Estamos hablando de la década del 60-70, la película se sitúa en esos años. Cómo, el poder lo capta también. Claro, cómo lo capta el poder, en este caso los militares de facto que había en aquella época. Y bueno, y cómo termina traicionando su clase. Por eso la película se llama Los Traidores. Por supuesto, esta película, en la década del 70, en el, fue prohibida, fue proscripta. Y bueno, muchos años más también. Entonces, hoy, pero no deja de ser y de escaparle a la realidad actual de este momento, ¿eh? Claro, ¿no? Entonces, bueno, este es un planteo que se está haciendo en la mayoría de los lugares de trabajo. No es casualidad que estemos hablando nosotros de esto. No es casualidad que en Egipto muchos de los trabajadores en el que se vayan todavía han reclamado esto. Pero se está dando en muchos lugares en que se está empezando a exigir de los delegados de base una representatividad que no pueden, que no dan los delegados que hoy están ligados con el sindicato, por ejemplo. Hay muchos lugares donde se está hablando fuera los sindicatos de la fábrica, y ojo que esto no quiere decir que la gente no esté dispuesta a organizarse y dar pelea, ¿no? Por sus reivindicaciones. Y bueno, y en estos días todo esto se ha visto reflejado en que de lo que empezamos a hablar, ¿no? En la mafia de los medicamentos, en la mafia de la droga, hay sospechas de dirigentes de MELE. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de este avión que secuestraron en España con cocaína, la empresa, que si bien se ha detenido a un militar, no me acuerdo el apellido, un ex militar. Uno de los socios de esta empresa es el dirigente Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo. Bueno, ya viene de que fue presidente de Chacarita. Bueno, ahí ya venía choreando. Choreando y voy a saber en qué onda. Después hizo la CEGA, ahora está con la CGT diciendo, sí, estuvo con Gastronómico. Bueno, de Gastronómico fue Talavía. Por eso, y de eso no se habla todo por ahora, ¿no? Pero esa empresa de aviones, que era aviones sanitarios para traslado interno, que termina apareciendo con un cargamento de cocaína en España. Era de sanidad mía. Es uno de los dueños de Luis Barrio Nuevo. ¿Qué hace un dirigente gremial dueño de una empresa de transporte aéreo? ¿Viste? Ayer leía que lo comenté, Moyano compró, decía, Moyano compró para una empresa familiar, para sus empresas familiares, así dice el artículo. Un piso en Palermo por 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Es un fangote guita. Un dirigente gremial maneja 2 millones de dólares. Y con la cuotita que le pagan todos los socios del. Un dirigente gremial tiene empresas familiares. ¿Cómo es? ¿O es un empresario? ¿O es un trabajador? ¿O es un empresario? ¿Cómo es la historia esta? Pedraza, el fulano que. Otro, es dueño de la empresa que terciariza y que en la que están en disputa hoy los trabajadores contratados del SUNTE. Bueno, acá los vemos, también hemos visto cuando se enfrentan los gremios, tanto la UON con lo de la UOCRA, a tiros, pero es por esto, porque hay un botín grande para repartir. Bueno, a la hora de los negocios corruptos todos se unen, ¿eh? Así, bueno, claro. Acá tenemos, se lo vamos a explicar un poco más para la gente, porque esto no sale en los medios burgueses, claro. Porque ahí acá también podemos tener a uno local acá, a Vila. Ah, sí, no, y tenés, bueno, otro, mira. Que ese sí es empresario. Hoy estoy leyendo acá en el diario Pasquín de Nueva Mendoza, el Desinformador 1, porque después tenemos el Desinformador hablando de los Andes. Y tenemos el Desinformador que hace salir el sol. Bueno, acá leo un articulito, mirá. Fico, será el hombre fuerte de Mendoza. Dice. Lo alcancé a leer. Este es el dirigente del sindicato de prensa. Sindicato de prensa, quiso hacer una CGT kirchnerista, no sé cómo fue, que al final le fue mal porque lo cachetearon y lo dejaron a un costado. Pero también leí esto, que según él, el gobernador. Sí, pero este hombre, que es representante de los trabajadores de prensa, nunca ha trabajado para la empresa que dice que trabaja o que trabajó. O sea que es un turro como el hijo de Moyano, que nunca fue camionero y hoy está frente al sindicato. O sea, él ha heredado, porque ahora los puestos se heredan, los puestos sindicales claro, se heredan. Como estamos como en la época feudal, como claro. Los títulos nobiliarios. Entonces, ser dirigente nobiliario, uno puede tener un cargo por herencia. Papá fue el primogénito, claro, entonces yo sigo. ¿Viste? Claro. Y mi nene mañana lo voy preparando de chiquito. Por eso tienen dos o tres mujeres, por si le salen todas nenas, ¿viste? Hasta que le salga el varoncito o que alguien lo ayude. Bueno, a la hora de los negocios corruptos, todos se unen. Esto también es para explicarle un poco lo que está sucediendo a nivel nacional, que es lo que no informan en los medios burgueses. Durante este último tiempo, y como consecuencia de no poder negociar con una parte minorista del sector rural, el gobierno y sus medios salieron dando informes de la precariedad de los trabajadores rurales como si fuese una novedad. Acordémonos que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo. Se cargaron el término de explotación como bandera sin sentir vergüenza, como si el resto de los trabajadores no tuviéramos, ¿no?, siendo explotados gracias a su política y sus grandes negociados con los monopolios. Obviaron plantar un pequeño detalle. La mayor cantidad de empresas explotadoras son multinacionales, que se instalan en el país con el visto bueno del gobierno y reciben suntuosos beneficios económicos, además de permitirles que traten a los trabajadores argentinos en forma inhumana. Como si fuera poco, para el peonado, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, y líder de las 62 organizaciones peronistas nacionales, está procesado en la causa de la mafia de los medicamentos. Evidentemente, los trabajadores recibimos basura en lugar de medicación. Estas lacras nos consumen la vida y nos atacan por todos sus lados a la hora de hacer sus negocios corruptos. Moyano no pudo hacer causa, no dudó en hacer causa común y salió a defender a Venegas, quien además es el protegido de Duhalde, a quien apoya en su candidatura presidencial. La causa por la autorización de medicación para cáncer y HIV es un tema sensible para todos los sindicatos que hacían negocios con la droguería San Javier. Van a intentar poner en el eje de la discusión la disputa por la presidencia entre Cristina y Duhalde, pero mientras que ellos mueven fichas para difundir información deformada para distraer la atención, los argentinos descreídos completamente del Estado burgués y de sus instituciones. Avanzamos en la organización, movilización, por la bronca e indignación que generan ver las condiciones de vida a las que somos sometidos los trabajadores y la basura que sale a la luz cada vez que alguno de estos burócratas queda expuesto. No hay vuelta atrás. En esta crisis política de la burguesía y su gobierno, la conciencia política del pueblo en este momento de la historia produce un antes y un después. No hay ninguna expectativa en que algún gobierno cambie la situación para mejorar nuestras condiciones de vida. Y se acrecienta la confianza en la propia fuerza y en la lucha que está depositada en las organizaciones autoconvocadas del pueblo. Bueno, nosotros podemos ampliar un poco más esto, ¿no? Porque, fíjate vos, a raíz de todo esto, bueno, ayer o antes de ayer se tuvo un dirigente gremial de acá de Mendoza, que no es de un sindicato, es de una mutual. Pero también juega un papel más o menos igual o similar. Bueno, de otros días salió un artículo también que no se le dio mucha difusión, pero en los últimos 7 años, ¿ah?, ha habido, en los últimos 4 años, ha habido 7 muertes de dirigentes gremiales. La mayoría ligados a, ¿cómo se llama? Ligados a las conducciones gremiales en como tesoreros de los sindicatos que se trata. O sea, el primero de ellos fue el ¿cómo se llama? El tesorero del sindicato de camioneros, de Moyano. O sea, ahí empezó una carrera, una seguidilla de boletas, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos, y bueno, y lo otro es lo que está haciendo el pueblo, los trabajadores, ¿no? Hay lugares donde prácticamente se ha desplazado a los dirigentes corruptos, a los delegados corruptos que son puestos a dedo por el sindicato, y se han elegido delegados fabriles por el voto directo de los compañeros en asamblea, En algunos casos se han ganado comisiones gremiales internas con listas alternativas que no están ligadas al sindicato. Y bueno, se está dando una pelea, ¿no? Sí, el detrimento de los trabajadores está, yo me acuerdo los compañeros que de IMSA cuando fueron a votar, que había una sola lista que dice para qué hay cuarto oscuro, porque los metían así y estaban los del mismo sindicato y con una sola lista, o sea, no tenían ni una oposición. Dice, y si te animabas metía otra boleta o lo anulaba, pero ya te estaba mirando, dice, o sea, claro. Que tampoco era ni secreto ni nada el voto, dice, vos tenés que votar lo que ellos te dicen. Entonces ahí estaba el descrimiento, la bronca como trabajadores, porque ellos van a laburar, no van a votar, dice, porque nosotros acá venimos a laburar y queremos que nos paguen lo que corresponde. Claro, y a la hora de hacer algún reclamo, estos dirigentes serviles del sindicato terminan buchoneando a los compañeros y bueno, quienes se juntan, porque claro, hablan y los meten en una piecita y le hacen un... Claro. O te quedas en la calle o... bueno. Claro, caso de denuncia de gente que, bueno, que va al sindicato y o porque hace una consulta de que si está bien o mal liquidado un ítem, después al día siguiente tiene una llamada de la gerencia personal diciéndole qué problema tiene, si tiene el síndrome de rebeldía. Como le dijeron a los compañeros. Como ha pasado en el caso de los chicos de IMSA, ¿no? Donde, bueno, el síndrome de rebeldía estaba instalado, claro, está instalado, entonces, aún más. Y bueno, ¿y cómo se los aprieta? Que esa es otra que sabemos. Se los aprieta con... solo el trabajador que está desconforme contra el jefe de personal, el jefe de planta, el encargado de turno y el delegado del sindicato. Y anda a decirle algo. Bueno, esto me hace acordar, ¿sabe qué? A los curas traidores que participaban en las torturas en la época de la dictadura, ¿no? Que confiese para que Dios le iba a perdonar su... Claro. Entonces el del sindicato que está haciendo el papel del cura, ¿viste? Claro. ¿Viste? Hablar, hermanito, porque o aflojar, porque si no... Ya te va, te como echa. Los médicos también que estaban ahí, claro. Hablar. Ah, no, hasta acá nomás porque ya es boleta. Y bueno, y no, apretó un poquito más porque todavía tenía guante. Bueno, esas cosas es lo que está pasando ahora. Bueno, justamente un poco lo que estábamos como síntesis, ¿no? De todo lo que estábamos hablando, ¿no? Está surgiendo en Argentina, como ha surgido en todo el mundo, una corriente que desde el método de la autoconvocatoria o de la organización por fuera de las estructuras que controla el sistema, el Estado burgués, está buscando alternativas, ¿no? Se está organizando y hace reclamos, ¿no? Uno de los reclamos es justamente esto, la derogación de todas las leyes de flexibilización laboral. Un piso de 5.000 pesos para todos. Exacto, así como hay fútbol para todos, milanesa para todos. 5.000 pesos para todos. ¿Por qué no hay un 5.000 pesos de sueldo mínimo para todos? 8 horas para todos, también podemos pedir. Exacto, ¿por qué? Entonces es así, ¿eh? El bienestar es para todos, no para algunos, o para los amigos del gobierno, o para los que siempre estuvieron privilegiados por su condición de clase, ¿no? Entonces, todo esto está surgiendo. Nosotros también invitamos y convocamos desde este programa a autoconvocarnos en nuestros lugares de trabajo y hacernos un replanteo de qué papel juega el sindicato o el delegado gremial en nuestro lugar de trabajo, si está a favor de los reclamos y necesidades y urgencias de nuestra como trabajadores, o es un buchón del sindicato. El sindicato, si es buchón de la patronal, o trabaja a favor de las reivindicaciones de los trabajadores. O sea, convocamos a hacernos estos replanteos y también convocamos a sumarnos a la campaña nacional que hay para que a este año 2011 arranquemos con un sueldo digno de vida para cualquier argentino, de norte a sur, de este a oeste, de 5.000 pesos para todos. Bueno, acá un oyente del programa nos trajo unos folletitos. Dice, bueno, que va a haber un cine ahí, un film de Pino Solana, un justicialista. Sí, está haciendo campaña. Anda haciendo campaña. Bueno, la película yo no la he visto, pero bueno, ahí la van a pasar el día viernes 18 de febrero a las 20:30 horas en la Plaza del barrio Los Alerce 1, traer una silla y mate, así que los que se quieran acercar a ver Tierra Sublevada, nosotros recomendamos. Otra película, Los Traidores, para todos los trabajadores. Y bueno, esto es para ayudar a entender un poco también la contaminación del agua en contra de la minería contaminante. Bueno, están los chicos de las asambleas del agua pura acá en Mendoza, así que los pueden contactar a través de Facebook o de la página web. Y el programa La Correntada acá en la radio, ellos también. El programa La Correntada, y bueno, este programa, que van a tener una opinión mucho más amplia. Más directa que este pino, porque les recuerdo, este vino la otra vuelta para sí. Acá con los troles, que no hizo nada. Y bueno, y en San Juan le dijeron que no usara la asamblea para hacer propaganda política, y sin embargo acá lo tenemos haciendo propaganda política. Bueno, pero el proyecto sale en el sur, ¿no? Bueno, llegó mal momento esto con nuestra mesa acá. Nosotros estamos por la autoconvocatoria. Nosotros, así como decimos que nos autoconvocamos como trabajadores y vinimos a hacer un programa acá, sin ser periodistas, sin ser locutores, ser cineastas. Claro, es a voluntad y es a pulmón. Recomendamos la película para todos los trabajadores, Los Traidores, de Raimundo Gleizer. Si no la pueden conseguir, porque no creo que la consigan, que se comuniquen acá al programa y bueno, haremos las copias que sean necesarias para hacérselas llegar. Y bueno, podemos también empezar a fomentar de que nosotros también podemos hacer cine acá en la plaza. Sí. O acá en la puerta de la radio, y lo podemos pasar también, así que ya le vamos a pedir autorización ahí acá al dueño de la radio, al pirata y al pelado, a ver si nos deja. A Juan Pablo, ahí, que hace mucho que no lo vemos, un abrazo grande. Y bueno, para todos los que hagan la radio y todos los que hacen la radio, porque es una radio comunitaria, hacemos todo a pulmón. Y bueno, será hasta el próximo miércoles. Le agradecemos a todos los que han apoyado este programa. Bueno, y siguen Los Locos de la Azotea, un programa. No sé la que se traerán ahora, pero bueno, escúchenlo y no se vayan de esta programación. Los esperamos el próximo miércoles por este programa que lo hemos denominado La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión. tantos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.